de esta obra, escuchen un comentario crítico de Manuel Díez Crespo. Hace 3 semanas presentamos en este mismo programa de grandes obras dramáticas en versión castellana de grandes autores españoles la obra de Ibsen titulada Un enemigo del pueblo. Hoy presentamos otra gran obra del gran autor noruego, La dama del mar, en versión de Cristóbal de Castro. Como quiera que hace poco hicimos una biografía de Ibsen y asimismo nos extendimos en consideraciones sobre su obra general, no es cosa de repetir tales datos. Centremos, pues, la atención en la obra que van ustedes a escuchar esta noche. Antes de componer Hedda Gabler, obra de 1890, y después de Casa de Muñecas, obra de 1879, Ibsen escribió el año 1888 otro estudio de mujer, y este estudio fue La dama del mar. En esta bella pieza se entrelazan el simbolismo, el realismo y la más delicada expresividad poética. La trama de La dama del mar nos habla de una mujer, Elida, que está poseída por una atracción obsesiva del océano. Esa obsesión se concreta en la deuda que ella se imagina tener con el extranjero, un hombre al que había conocido en su juventud, hombre que era marinero y que regresa ahora para reclamarla de su marido, el doctor Wangel. Ibsen hace aquí el estudio de una neurosis ciertamente peculiar. Tras una serie de escenas profundas y muy bellas, llegamos al final más inesperado. No contamos el desenlace, aunque no se trata de un estreno, pero sin duda para muchos oyentes hoy la obra es desconocida. Ibsen hace esta obra dramática sin duda enamorado por el bello símbolo de la obsesión del mar. Ese mar, ese impresionante mar, que recordando unos versos del Cementerio Marino de Paul Valéry, viene a punto, y así dicen: el mar, sin cesar empezando. La mer, toujours recommencé. He aquí, pues, la ambición, el verdadero enamoramiento de Elida, el mar, sin cesar empezando. El inmenso azul, el misterio, la incesante novedad. Una bella obra, poética, simbólica, llena de grandeza. La versión castellana de Cristóbal de Castro es excelente. Cristóbal de Castro fue un escritor muy culto, muy noble y poseyó una gran cultura teatral. A Cristóbal de Castro le debemos la traducción de muchas obras escandinavas, americanas, rusas, chinas, japonesas, francesas y hasta unas piezas de teatro de los negros. Durante muchos años, Cristóbal de Castro ejerció la crítica teatral en Madrid. Escuchemos, pues, seguidamente La dama del mar, una bellísima obra del gran dramaturgo noruego Henrique Ibsen. Radio Televisión Española presenta Escenario. Hoy, La dama del mar, de Henrique Ibsen, en traducción de Cristóbal de Castro. Con María Asquerino y Rafael Navarro en los principales papeles. Adaptación y realización, Manuel Coronado. ¿Qué es eso? ¿A quién se festeja? ¿Llega hoy algún forastero? Sí, señor Valesbeck. Esperamos al profesor Arholm, que desembarcó anoche. ¿Arholm? ¿Arholm? ¿Es quizá aquel que fue hace años preceptor de ustedes? Precisamente. Y vuelve al cabo de tanto tiempo. Vuelve y en honor suyo hemos izado la bandera. Ya, comprendido. Buenos días. Hola, buenos días. Pero no tengo el gusto de... Usted es pintor, por lo visto. Sí, señor. ¿Me permite que entre? ¿Quiere usted ver mi cuadro? Tengo mucha curiosidad. No es gran cosa. Pásese, lo ruego. Gracias. Este trozo entre las islas y el lago. Sí, sí, sí, lo veo. Pero aún falta la figura. Ha sido imposible encontrar en toda la ciudad una modelo. ¿Es que va usted a poner una figura? Sí. Aquí, entre estos escollos, he de pintar una sirena agonizando. ¿Por qué agonizando? Verá usted, la sirena se ha extraviado y al no poder encontrar el camino que la conduce al mar, queda así prisionera entre los escollos y a punto de morir. ¿Comprende? Perfectamente. La idea no es mía, es de la dueña de esta casa. ¿Cómo va usted a llamar a su cuadro? La muerte de la sirena. Magnífico. Hará usted de seguro una hermosa obra de arte. ¿Usted también es pintor? No, pintor no. Quiero ser escultor. Me llamo Hans Lindstrand. ¿Quieres ser escultor? ¡Admirable! También la escultura es un arte magnífico. Pero me parece recordar que le he visto a usted en otra parte. ¿Hace mucho que está en nuestro país? No, 15 días. Pero pienso permanecer todo el verano. Vengo a curarme, a recuperar fuerzas. Pero usted no parece estar enfermo. Sin embargo, me encuentro débil. Me fatigo al andar. Siento una opresión. Bah, eso no es nada. De todos modos, haría usted bien en consultar a un médico. Tengo intención de que me vea el doctor Van Mill. Hace usted bien. Otro vapor que llega atestado de pasajeros. Cada año aumenta el número de turistas. Efectivamente. He visto muchos por la ciudad. Oh, y los bañistas son también numerosísimos. Tanto que temo que esta invasión extranjera haga perder a la ciudad su carácter típico. ¿Usted es del país? No, señor. Pero hace mucho tiempo que vivo en él. ¿Muchos años? Cerca de 18. Por entonces llegué aquí con una compañía dramática. Las cosas fueron mal, la compañía se desbandó. Yo, sin embargo, pude resistir y... ¿Se quedó? Sí, e hice bien. Entonces no era más que un modestísimo escenógrafo. Hija, trae el taburete para papá. Buenos días, señorita Violeta. ¿Usted aquí, señor Lindstrand? Buenos días. ¿Me permite un momento? Es que tengo... ¿Conoce usted a la familia? No mucho. Hace unos días hablé con la señorita Violeta y con su hermana Hilda durante el concierto que se celebró en la plaza. Entonces me invitaron a que viniese a verlas. Y hará usted bien en frecuentar esta casa. Eso me propongo. Quisiera visitarla con frecuencia. Pero necesito un motivo. Un pretexto. ¿Un pretexto? Vaya. Bueno, no tengo tiempo que perder. El barco llega ya a la orilla. Voy escapado hacia el hotel. Probablemente los turistas tendrán necesidad de mí. Sepa usted que también soy peluquero. Por lo visto, usted es todo lo que hay que ser en el mundo. ¿Y qué quiere usted? Hay que aclimatarse a todo. Si necesita usted jabón, colonia, cosméticos, no tiene más que avisar a Ballester, profesor de baile. ¿Profesor de baile también? No, presidente de la Asociación de Coristas, si usted lo prefiere. Esta noche hay concierto en la plaza. ¡Hasta la vista! Adiós. Ya me ha dicho Violeta que por fin se ha decidido usted a venir a nuestra casa. Sí, señorita Hilda. Me he tomado esa libertad. ¿Ha dado usted su paseo matinal de costumbre? Hoy ha sido muy corto. ¿Y el baño? ¿Se bañó usted ya? Hace un momento. He visto a su mamá que entraba en la caseta. Ah, ¿mi mamá? Ah, sí. ¿Ha visto usted la canoa de papá? He visto una canoa que se dirigía a la ciudad, pero no sabía que... Debe ser la suya. Papá salió a visitar a sus enfermos de la isla. Qué bien ha colocado usted las flores. ¿Celebran ustedes alguna fiesta? Sí. Tal vez el cumpleaños de papá. No, de mamá. Hilda. Ay, déjame en paz. ¿Y qué tal le va en el hotel, señor Lindstrand? No, ya no vivo en el hotel. Era muy caro para mí. ¿Y dónde vive entonces? Pues, en casa de la señora Jensen. ¿Jensen? Sí, la maestra normal. Ah, sí. Perdón, señor Lindstrand. Perdón si no le atendemos como quisiéramos, pero es que estamos hoy tan atareadas. Sí, es natural. Permítame que me retire. Usted dispense, ¿eh? Otro día... ¿No se enfada por eso? Pues hasta la vista, señor Lindstrand. Hoy estamos tan ocupadas. Pero vuelva, ¿eh? Papá le recibirá encantado. Volveré. Volveré con muchísimo gusto. Buenos días. Adiós y hasta pronto. Calla, que viene papá. Ay, no me importa. Papá. Vaya, ya me tenéis a vuestro lado. Ay, buenos días, papá. ¿Acabaste por hoy? Aún tendré que volver a la ciudad, probablemente. ¿Llegó Arjol? Sí, llegó anoche, pero se hospedó en el hotel. Entonces, ¿no le habéis visto aún? No, debe venir de un momento a otro. Mira, ¿qué te parecen las flores? Admirable, hijas mías. Cualquiera diría que hoy se celebra una gran fiesta. Pero, ¿estáis solas? Sí, no está. Mamá se ha ido a bañar. ¿Y pensáis dejar aquí todo el día esas flores y esa bandera? Naturalmente. Me parece muy justo sí, que... Sí, pero... Hay que tener en cuenta... Es que te parece mal este homenaje a nuestro profesor. Cuando viene a visitarnos un buen amigo como él... Y como fue el preceptor de Violeta... Yo bien sé que todo esto que hacéis... envuelve más alta intención. El recuerdo... de la que ya no existe... de vuestra madre. Es natural que así sea, pero en fin... cómo oponerme a vuestros deseos. Ay, me parece que viene por allí el profesor. ¿Él queda? Sí, sí, sí, es él. No cabe duda. Ay, tiene razón, es él. ¿Nadie da la bienvenida a un viejo amigo? Querido profesor, venga, un abrazo. Gracias, doctor, mi gracias. Estas son las niñas. No las hubiera reconocido. Ah, sí, lo creo, lo creo. En 8 o 9 años que no nos vemos, ¿eh? Ha habido tantos cambios aquí. Sí, sí. Ya veo que las 2 niñas que dejé son hoy mujercitas. También encuentro el jardín más bonito, más frondosos los árboles. Sí. Vamos a la terraza. Se está más a gusto. Por fin, siéntame. Siéntese. Gracias. Tendrá usted necesidad de reposo. ¿No está fatigado del viaje? No, no mucho. Entre estos panoramas magníficos, se siente poco la fatiga. ¿Quieres que vaya a preparar los refrescos, papá? Así pueden ustedes hablar a su gusto. Como quiera. Tráete también un poco de coñac. Vamos. Ahí tendrán tantas cosas que decirse. Tiene usted 2 hijas muy bonitas, doctor. ¿Qué usted cree? Violeta me ha sorprendido mucho. Bueno, Gilda también, pero... ¿Va usted a pasarse la vida en estos sitios? ¿Qué quiere usted? Aquí nací. Aquí he sido feliz con mi pobre mujer, que Santa Gloria haya. Usted la conoció, Arholm. ¿La recuerdo bien? Ya lo creo. Claro que también soy dichoso con la que ahora ocupa su lugar. ¿Y no ha tenido usted hijos desde el segundo matrimonio? Un niño que murió de 2 años y medio. ¿No está en casa su esposa? Vendrá enseguida. Está en el baño. Va a bañarse todos los días, aunque haga mal tiempo. ¿Está enferma? No, enferma, no. De algún tiempo esta parte cansada, nerviosa, ¿no? Un mal intermitente. Los baños le sientan muy bien. Puede decirse que el mar es su mejor amigo. Sin embargo, me acuerdo... Usted debe haberla conocido cuando estaba de profesor en Skjoldvik. Cierto, cierto. Venía a menudo a buscar al pastor. Además, la veía siempre que visitaba a su padre en el faro. Su vida en el faro le ha dejado en el alma huellas indelebles. Aquí no la comprenden. Casi diría que la tienen por una mujer rara. La llaman todos la dama del mar. ¿La dama del mar? Tal vez por su pasión por el mar. Hable ahora de aquel tiempo, querido Arholm. Seguramente ha de agradarle. ¿Cree usted? No, estoy seguro. Ángel, ¿estás en el jardín? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal la sirena? Por fin te encuentro. Gracias a Dios. ¿Cuándo has venido? Hace poco. Pero no saludas a nuestro antiguo amigo. Ah, usted, amigo Arholm. Perdóneme que no estuviera en casa para recibirlo. Por Dios, señora, no pasaba más. ¿Estaba la agua fría hoy? ¿Fría? Dios mío, aquí el agua nunca está fría. Siempre está tibia, deliciosa. Y eso que dicen que el agua de los fiordos no es buena. ¿No es buena? No, creo que acarrea enfermedades. Mal reclamo haces a nuestros baños. Parece, señora, que tiene usted una gran simpatía por el mar y por todo lo que concierne al mar. Puede que tenga usted razón. ¿Pero qué veo? Las niñas han traído flores para honrarle. Sí, sí, claro. Amigo Arholm, va usted a perdonarme, tengo que irme. ¿Para honrarme a mí, dice usted? ¿Quién lo duda? ¿Cree usted que todos los días traemos flores? ¡Qué calor! Aquí se ahoga una. Oye, Elida, ¿quieres hacer compañía al profesor mientras salgo un momento? ¿Tienes que hacer? Sí, redactar un informe facultativo urgente. Además, asearme un poco, ¿eh? Vengo enseguida. Vaya, vaya, doctor. Yo haré compañía a su esposa. Entonces hasta ahora, ¿eh? ¿No se está bien aquí? Admirablemente. A este sendero le llaman mi sendero. Porque así lo quise yo. O mejor dicho, porque Vangel lo mandó a hacer para complacerme. ¿Este es su lugar favorito? Aquí paso la mayor parte del día. ¿Con las niñas? No, las niñas prefieren la terraza. ¿Y Vangel? Él va y viene de un lado a otro. Está un rato conmigo, un rato con ellas. Ah. ¿No es mejor así? Hablamos desde lejos y desde cerca, de todos modos. Cuando la vi a usted la última vez, estábamos en Skjoldvik. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Más de 10 años. Lo menos. Me acuerdo muy bien de que en el faro decía el pastor que usted era una pagana porque, en vez de un nombre cristiano, le habían puesto el nombre de un barco. ¿Eh? ¿Quién diría entonces que volvería a encontrarla aquí, casada con Vangel? En aquel tiempo, Vangel no era mi... Vivía su primera esposa, la madre de las niñas. Sí, pero aun cuando hubiese sido libre, nadie podía prever este matrimonio. Ni yo misma. Vangel es tan generoso, tan bueno con todos. Sí, es buenísimo. Sin embargo, su carácter y el de usted deben ser diametralmente opuestos. Así es. Entonces, ¿por qué aceptó esta unión? Querido amigo, no me lo pregunte. No sabría explicarlo. Y aunque se lo explicase, no me entendería usted. ¿Ha hablado usted de mí con su marido? ¿Ha aludido a mis esperanzas de un día? Esperanzas perdidas para siempre. Ni pensarlo. No le he dicho ni una palabra de eso. Tanto mejor. Me mortificaría la idea de que usted... Tranquilícese. Le he dicho únicamente, porque es la verdad, que usted es el más simpático y el mejor de todos mis amigos de entonces. Gracias. Pero, ¿por qué no me escribió usted después de mi partida? Porque no podía rectificar mi decisión. Temí que mis cartas recrudecieran su herida. Después de todo, hizo usted bien. ¿Y usted? ¿Por qué no me escribió nunca más? ¿Yo? ¿Después de haberme rechazado de aquella manera? Sí, lo comprendo. ¿Y desde entonces no ha vuelto a pensar en casarse? Nunca. Permanezco fiel a mis recuerdos. Ay, déjese usted de recuerdos tristes. Piense ahora en ser un marido dichoso. Pues no tengo tiempo que perder. Aunque me avergüence confesarlo, paso ya de los 37. Razón de más para darse prisa. Arholm, voy a decirle una cosa que no pude decirle entonces. ¿Qué cosa? Cuando usted me hizo su declaración, yo no podía contestarle más que como le contesté. Usted no me ofreció sino su amistad. Usted ignoraba que todo mi ser, todos mis pensamientos, no me pertenecían en aquella época. ¿En aquella época? Sí. Pero si en aquella época ni siquiera conocía usted a Bangle. No se trata de Bangle. ¿No? ¿De quién entonces? En aquella época no había en todo el pueblo ningún hombre capaz de despertar en usted un... Y sin embargo lo hubo. Fue una locura. ¿Una locura? Hable, dígamelo todo. No, bástele saber que yo no era libre. ¿Y si hubiera sido usted libre, me habría dado otra respuesta? Cuando llegó Bangle, la respuesta fue diferente. ¿Por qué me cuenta usted ahora todo esto? Porque tengo necesidad de confiarme a alguien. ¿Entonces su marido ignora estas cosas? Desde el principio al fin. Le dije que mis pensamientos eran de otro. No me pidió aclaración alguna. Respetó mi conciencia. No hemos vuelto a hablar de ello nunca. En realidad, aquello fue una ráfaga de locura que acabó pronto. Mejor dicho, que acabará pronto. ¿Cómo que acabará? No es nada de lo que usted puede figurarse. Es un caso rarísimo. Tan raro que no sé cómo expresarme. Estoy segura de que si se lo dijera, me tomaría usted por enferma o por loca. Bueno, pero ¿qué es? ¿Por qué no me confía sus secretos? Probaré. Tengo curiosidad por ver cómo usted, hombre razonable, puede explicarse. Pero viene gente. Ya se lo contaré después. ¿Busca usted a las niñas, Lystram? Oh, perdón, señora. La buscaba usted. Me he permitido venir a... Ha hecho usted muy bien. Siempre le recibimos con gusto. Gracias, señora. Hoy vine especialmente para la fiesta. ¿Cómo? ¿También usted lo sabe? Sí, lo sé. Y por eso me permito ofrecerle estas flores. Amigo mío, la fiesta no es para mí. Es en honor del señor Arholm. Perdón, señora, pero yo no tengo el honor de conocer al señor. He venido a felicitarla a usted por su cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? No, señor, nada de eso. No creí que fuese un secreto. ¿Su cumpleaños? ¡Uy! No, es un error, no tenga duda. ¿Quién le ha dicho a usted semejante cosa? La señorita Hilda, hace poco. Vine esta mañana unos minutos y, viendo los preparativos, le pregunté cuál era el motivo de tantas flores y de poner esa bandera. ¿Y qué? Pues la señorita Hilda me respondió, porque hoy es el cumpleaños de mamá. ¿Me permite usted desearla mil felicidades? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Siéntese un rato con nosotros. Gracias. Pues ya ve usted, esta fiesta debía ser un secreto para todos. Un secreto, a lo menos para los forasteros. ¿Para los forasteros? Desde luego. Señora, le prometo no decírselo a nadie. Oh, no importa. ¿Y qué tal vamos de salud? ¿Mejor? ¿Mejor, verdad? Sí, señora, mucho mejor. Creo que el año que viene podré trasladarme al sur. Las niñas me han hablado algo de esto. Tengo en Bergen un protector que me ofrece ayudarme en todo. Por cierto, que lo conocí en unas circunstancias que... ¿En qué circunstancias? Verá usted. Yo era marinero de un barco de los que hacen el servicio de cabotaje. ¿Entonces le gustará a usted el mar? Todo lo contrario. Me aburre. Pero al morir mi madre, mi padre, para quien yo era una carga, no quiso tenerme con él y me alistó de marinero. En un viaje mi barco naufragó en el canal. Para mí fue una suerte grande. ¿Suerte grande? Sí, porque estuve mucho tiempo en el agua hasta que llegaron los socorros y aquel baño tan prolongado me enfermó. Entonces, por estar enfermo, tuve que abandonar el mar. Por eso digo que fue una suerte grande. Pero si enfermó usted. Sí, pero no de enfermedad grave, a Dios gracias. Ahora me estoy curando y cuando me cure seré escultor y realizaré mis sueños de toda la vida. ¡Qué alegría moldear el barro que entre nuestros dedos adquiere poco a poco forma y vida! ¿Y qué modelará usted? ¿Sirenas? ¿Valquirias? Mi sueño sería hacer un grupo. ¿Con qué asunto? Sí, un asunto fantástico, pero basado en algo que he visto. Ah, pues entonces decídase. Lo principal en el arte es el entusiasmo. Bien, pero ¿qué asunto es? Este. Una mujer joven, casada con un marino, aparece dormida y sueña. Yo quiero esculpir este sueño. ¿Una mujer dormida? Sí, pero hay otra figura, un fantasma. El marido, engañado durante su ausencia, murió en el mar. ¿Murió? Sí, durante un largo viaje. Y aquí está lo esencial del asunto. El marido de noche vuelve a su cabaña, se muestra rígido a los pies del lecho, mirando fijamente a la mujer. Lo he imaginado como un hombre que saliese de entre las olas. ¡Qué asunto más extraño! Ahora mismo lo veo, lo veo. Perdón, señor. Antes ha dicho usted que iba a reproducir una escena de la que había sido testigo presencial. Así es, efectivamente. He presenciado algo semejante. ¿Cómo? ¿Ha visto un muerto que...? ¿Verlo? Bueno, lo que se dice verlo, pero... ¡Interesante! Cuente, cuente. Claro. Siendo cosa del mar, le interesa. Cuente, señor Lindstrand. Haga el favor. Bien. Nuestro barco había salido de Halifax para volver aquí. El mayordomo cayó enfermo, siendo llevado al hospital. Un norteamericano ocupó su puesto. Entonces el nuevo mayordomo... ¿El norteamericano? Sí. El nuevo mayordomo le pidió un día al capitán periódicos atrasados y se puso a leerlos con gran interés, diciendo que quería imponerse de lo que acontecía en Noruega. ¿Qué más? Una noche estalló un gran temporal. Todos menos el mayordomo y yo estaban en el puente. Él tenía un pie malo y le era imposible caminar. Yo, muy enfermo, no podía moverme de la hamaca. El norteamericano, como siempre, leía un periódico. ¿Sigue usted? De repente... da un grito horrible y rompe el periódico. Pero todo esto sin alterarse. ¿Sin decir nada? No, al principio no dijo nada. Luego, como si hablara consigo mismo, gritó: ¡Se ha casado! ¡Se ha unido a otro hombre durante mi ausencia! ¿Gritó eso? Sí, señora. ¿Y qué más? No me acuerdo bien de sus palabras, pero vino a decir, ya muy alterado: a pesar de todo, será mía. Me seguirá. Iré a buscarla donde sea, como un ahogado que sale del mar. ¡Ah, qué calor! Y lo dijo con tal expresión de voluntad y energía que estoy seguro que ha de cumplir su palabra. ¿Y no sabe usted lo que ha sido de ese hombre? No, debe haber muerto. ¿Por qué supone usted que ha muerto? Porque al regreso naufragó el barco en el canal. Yo conseguí salvarme en el bote grande con el capitán y 5 marineros. ¿Y no ha tenido noticias de ellos después? No, ninguna. Al menos hasta hoy, según me dice mi protector en su carta. De este episodio quiero extraer el asunto para mi obra de arte. Veo la esposa infiel del marinero. Luego el vengador que, ahogado, resurge del mar con gesto horrible. Si viera usted, lo siento de tal modo. Sí, sí. Es muy bello. Vamos a ver qué hace mi esposo. Aquí hace un calor irresistible. Yo me ahogo. Yo, con su permiso, me voy. Quería solamente felicitarla. Ya que he tenido el gusto de hacerlo... Como usted quiera. Hasta la vista, pues. Y muchas gracias por sus flores. ¿Le ha conmovido a usted el relato? Sí. Me ha impresionado. Sin embargo, no tiene nada de extraordinario. ¿Debía usted imaginárselo? ¿Debía imaginármelo? Naturalmente. ¿Imaginar que un hombre puede volver al mundo en tales circunstancias? ¡Luz diantre! ¿Debía usted imaginarse que esta historia fantástica del escultor... Querido Arjol, no es tan fantástica como usted supone. Ah. ¿Y yo qué creía? ¿Qué creía usted? Creía que su emoción no era sino un instante nervioso. O más bien que obedecía a otra causa. ¿A qué causa? A la del espectáculo de hoy. A la de ver que aquí se conmemora en secreto una fiesta de familia y que su marido de usted y las hijas de su marido viven una vida de recuerdos a la que usted es completamente extraña. No, no, no hablemos de eso. Yo no tengo el derecho de pretender que mi marido sea solo para mí. Sin embargo, es un derecho perfectísimo. Puede, pero no uso de él, porque acaso yo también vivo una vida de recuerdos a la cual ellos son extraños. ¿Usted? Entonces... entonces es que usted no ama a su marido. ¿Yo? Lo amo con toda mi alma. Y eso es precisamente lo horrible, lo inexplicable. ¿Por qué no tiene confianza en mí? ¿Por qué no me lo dice todo? No puedo, al menos por ahora. Quizá más tarde... ¿Quieren venir ustedes al salón? Papá debe llegar enseguida. Sí, sí. Ea, ya estoy libre del todo. Oh, tengo una sed horrible. Necesito beber algo fresco. Espera un instante. ¡Ay, qué ramo más bonito! ¿Quién lo ha traído? Me lo ha regalado el escultor Lindstrand. ¿Lindstrand? ¿Pero ha estado aquí otra vez? Sí, ha venido a traer las flores para la fiesta. Ya sabes, para la fiesta... ¡Ah, qué imbécil! Verás, es necesario que te explique. Te diré, Elida, que... Venid, niñas. Vamos a poner estas flores con las otras. Gracias. Gracias. Te agradezco mucho el sacrificio, tu delicadeza. ¡Qué tontería! ¿Por qué no he de hacer yo algo también por la madre de mis amadas hijas? Dejando atrás al pobre Lindstrand, Hilda. Ay, pues porque no puedo ir tan despacio como él. Anda menos que una tortuga. Pero si sabes que está enfermo. Papá cree que tiene algo en los pulmones. Seguramente no llegará viejo el pobre. Ay, aquí viene. Por fin ha conseguido subir la cuesta. Mujer, ten caridad. Perdóneme que no pueda andar deprisa. ¿Ha comprado usted una sombrilla? Es de su mamá. Me la dio para que me apoye. ¿Papá y los demás vienen muy lejos? Sí, señorita. Su padre entró al café un momento y los demás se sentaron fuera a oír la música. Su mamá ha dicho que viene enseguida. ¿Está usted cansado? Un poco. Necesito sentarme un momento. ¿Sabe usted si se bailará en la plaza? Sí. Lo he oído decir. No le gusta a usted el baile. Pero, Hilda, por favor, deja descansar un poco al señor Lindstrand. Sí, señorita. Me gustaría el baile si pudiese. ¿Y va usted a seguir aquí todo el tiempo hasta que se cure del todo? Desde luego. Tome, señor Lindstrand, para el ojal. Una bonita flor. Muchas gracias. Es usted muy buena conmigo. Mirad, mirad, ya se dirigen hacia aquí. Ay, ¿no equivocarán el sendero? Voy yo a su encuentro. Voy a llamarles. Están muy lejos y hay que gritar muy fuerte. No grite usted. Está muy cansado. Oh, no importa. El gritar no me hace daño. Que no importa. Pero sí va que no puede con su alma. Pobre. ¿Y si Lindstrand se quisiera casar contigo, le dirías que sí? Estás loca, ¿pero qué viene eso? Ay, si no estuviese enfermo, ¿le aceptarías por marido? ¿Yo? En todo caso, es cosa tuya. Jamás. Si no tiene un céntimo. Entonces, ¿a qué andas siempre a vueltas con el señor Lindstrand? Por su enfermedad. No creí que le compadecieses tanto. Ay, no es compadecerle. Es que me atrae. ¿Te atrae? Sí. Me gusta hacerle hablar. Escuchar sus proyectos para el porvenir. Sus ensueños de artista que no se realizarán porque morirá antes de lograrlos. Como ves, esto es siempre interesante. ¿Interesante? Ay, ¿qué quieres? A mí me lo parece. Tú hablas así. Es que eres mala. Y soy mala. Bueno, ¿y qué? Aquí vienen ya. Arjol trae una cara. A propósito, ¿sabes lo que he notado en él durante el almuerzo? ¿Qué? Que comienza a quedarse calvo. No digas. Sí. Además, fíjate, tiene arrugas. Yo no sé cómo pudiste enamorarte de él cuando era tu preceptor. Pues, tampoco yo lo sé. Mírale. Mírale cómo habla con la dama del mar. No me sorprendería que entre los dos... Es vergonzoso lo que dices. ¿Pero por qué te permites hablar así ahora que estamos con ella en tan buenísimas relaciones? Buenísimas. ¿Pero qué cándida eres? Nuestras relaciones no serán buenísimas nunca porque no nos podemos aguantar. No sé por qué papá la trajo a casa. El mejor día acaba loca. ¿Loca? Sí. Su madre murió loca, así que de manera... Es allí, ¿verdad? Sí, en aquella dirección. Ah, oh, el mar. ¿Le gusta el panorama, Arcon? Bellísimo. Una vista espléndida. ¿No ha venido usted nunca a este sitio? Nunca. En mis tiempos era imposible llegar aquí. No había trazado ni un camino. No lo han hecho hasta hace 2 años. El panorama es más hermoso visto desde Lochilen. Desde allí, desde la altura. ¿Quieres que vayamos, Elida? No, gracias. Id vosotros, os espero aquí. No, me quedo contigo. Las niñas servirán de guía a Arholm. ¿Quiere venir con nosotros, señor Arholm? Con verdadero gusto. ¿Hay mucha cuesta? Regular, pero el camino es comodísimo. Lo bastante para que puedan ir por él 2 personas cogidas del brazo. ¿Está usted segura, Hilda? ¿Quiere usted que probemos a ver si es verdad lo que ha dicho su hermana Violeta? Ay, como usted quiera. ¿Vamos también nosotros 2? ¿Del brazo? ¿Por qué no? Es curioso, ¿verdad? Curioso. Parecemos 2 novios. ¿Usted no ha dado el brazo nunca a ninguna mujer? Nos dejaron solos, Elida. Ven acá, siéntate a mi lado. Aquí todo es tranquilidad. Podemos hablar. ¿De qué? De ti, Elida. De nosotros. De nuestra vida. Así no podemos seguir. ¿Así? Pues, ¿qué más quieres? Una intimidad más completa, más recíproca. Como la de otras veces. Si pudiese ser. Pero es imposible. Creo adivinar tus pensamientos. Por algunas palabras sueltas, por algunas observaciones tuyas, he supuesto... Tú no has adivinado nada. Dime que no has adivinado nada. Elida, tu carácter es leal. Para que tengas paz y sosiego es necesario que tu vida sea sincera y franca. ¿Y qué? Que tú no puedes ser la segunda mujer de un hombre. ¿Qué te hace suponer eso? Hasta aquí me lo hacía suponer el presentimiento. Desde hoy tengo la seguridad. Esta fiesta preparada por mis hijas a la memoria de su difunta madre, tú has supuesto que yo lo sabía y no te has equivocado. Los recuerdos de un hombre no se cancelan, no. Hay cosas que no pueden olvidarse. Lo sé, lo comprendo. Sin embargo, te engañas. ¿Crees que la otra, la madre de mis hijas, vive aún entre nosotros? ¿Crees que yo parto mi corazón entre ella y tú? He aquí, ¿por qué no puedes? No quieres vivir más en mi intimidad. Ser como en otro tiempo, mi mujer. ¿Has observado todo esto, Vangel? Hoy he visto claro en el fondo de tu alma. No lo creo. Entonces, tu aflicción tiene otra causa. ¿No sabes que tengo otro secreto? Lo sé. Tú no puedes vivir así. Las montañas te oprimen. Te ahogan sus horizontes limitados. Es cierto. Me siento atraída por el mar. Lo sé. Y por esa razón... La muñequita enferma volverá a su casa. ¿Qué dices? Sí. Nos iremos a orillas del mar, donde encuentres el nido que necesitas. No pensemos en eso. Es un sueño. Tú no puedes vivir lejos de estos lugares. Menos podría vivir sin ti. Claro, nos iremos, Elida. Estoy absolutamente decidido. ¿Qué conseguiremos con irnos? Reconquistarte. Imposible. Y eso es lo espantoso. Pues hay que intentarlo. Mientras permanezcas aquí, estas ideas no te abandonarán jamás... Hay que huir de estos sitios lo antes posible. Si es preciso, lo quiero. ¿Oyes? No, no. Es mejor que te lo diga todo. Tú no debes de ser desdichado por mi culpa. Además, tu sacrificio sería inútil. Es preciso que sepas de una vez lo que pienso. Lo que me atormenta. Bien. Habla. El día en que viniste de tan lejos a decirme si quería y podía ser tuya, me hablaste francamente, lealmente, de tu primer matrimonio. De lo feliz que había sido. ¿Y era verdad? Sí, sí. Pero no hablemos de esto ahora. Quiero únicamente recordarte que yo también fui franca contigo, confesándote que había amado a otro hombre y que este era casi mi prometido. ¿Casi? Sí, pero duró poco. Partí y todo lo que me unía a él se acabó. Esta es la verdad, ¿verdad? Hay que volver sobre el pasado. Yo no tengo derecho a interrogarte ni a investigar nada de ese hombre. Reconozco tu gran delicadeza. Realmente era difícil adivinarlo. ¿Adivinar qué? ¿Adivinar el nombre? Naturalmente. En Skjoldvik, y sus alrededores había pocos hombres que pudieran interesarte. Mejor dicho, solo había uno. ¿Supones entonces que ese hombre era Arhol? Claro. ¿No es él? No. ¿Te acuerdas cuando al fin del otoño arribó aquel barco americano para reparar una avería? Sí, me acuerdo. A bordo de aquel barco encontraron una mañana asesinado al capitán. Me llamaron a hacer la autopsia. Entonces se dijo que el asesino fue el segundo piloto. Nadie pudo afirmarlo, porque nadie pudo probarlo. Sin embargo, de no haber sido él, ¿por qué aquel piloto se ahogó? No se ahogó. Partió a bordo de un ballenero. ¿Cómo lo sabes tú? Lo sé, Evangel, porque aquel piloto era mi prometido. ¿Qué dices? ¿Es posible? Sí, era mi prometido. Pero estás loca. ¿Tu prometido, hombre a quien no conocías? ¿Cómo se llamaba? Entonces se hacía llamar Freeman. Luego sus cartas tenían la firma de Alfredo Johnston. ¿De dónde venía? De Finlandia, según me dijo. Creo que era oriundo de allí y había emigrado a América con su padre. ¿Y después? Después no supe más. Nunca hablé con él del pasado. ¿De qué hablabais entonces? Del mar. Sobre todo del mar. Hablábamos de la tempestad y de los días de calma, de las noches oscuras y de las mañanas llenas de sol. Hablábamos del mar, siempre del mar, y de su mundo infinito. Me parecía que aquel hombre tenía algo del océano. ¿Y fue entonces cuando habló de casarse? Sí. Me dijo, es necesario. ¿Necesario? ¿Y tu voluntad? ¿No tenías voluntad? Cuando estaba junto a él, no. Y cuando me dejaba, nunca pude explicarme la influencia que ejercía en mí. Cuando ocurrió el asesinato del capitán, se vio obligado a huir. ¿Te confesó el crimen? Sí, pero añadiendo que era justo. No quiso decirme más, alegando que no podía. ¿Y le creíste? Sí. Antes de partir, se sacó del dedo un anillo que llevaba siempre. Exigió que le diese el mío. Y después, uniéndolos ambos y diciendo que en aquel instante nos desposábamos con el mar, arrojó lejos, muy lejos, los dos aros de oro. ¿Y tú no protestaste? En aquel instante me dominaba una fuerza superior. Escapé de él como Dios quiso, corriendo a campo traviesa hasta mi casa, persuadida de que acababa de hacer una locura. ¿Y él no te escribió después? Primero recibí algunas cartas de Arcángel. Me decía únicamente que iba a América y me enviaba su dirección para la respuesta. ¿Y le contestaste? Enseguida, diciéndole que todo había terminado entre los dos y que no pensase más en mí. ¿Y siguió escribiéndote? Sí. ¿Respondiendo a tu carta? A mi carta no. Me decía únicamente que había que esperar, que él me avisaría en el instante en que pudiera llamarme y que entonces yo debía acudir inmediatamente. Aún recibí tres cartas más. La última de Australia. Le decía que iba a partir para las minas de oro. Desde entonces no he vuelto a saber nada. Ah, ese hombre ejerce sobre ti una influencia fatal. Cambiaremos de vida y de ambiente. El aire tónico del mar te volverá otra. No hablemos más, te lo suplico. No hay nada que pueda curarme. Vamos, cálmate. ¿Todo se acabó ya? No se acabó, Evangel. Es que no puedes olvidar a ese hombre. Hubo un tiempo en que creí olvidarle, pero poco a poco ha vuelto a mí. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años, más o menos, meses antes de nacer nuestro hijo. No. Entonces, así encuentro razón a muchas cosas. No, Evangel. El sentimiento que se apoderó de mí, no puedes haberlo notado tú ni nadie. Yo misma no sabría definirlo. De modo que desde hace 3 años, tú amas a otro hombre. A un extranjero. No, yo no amo a nadie más que a ti. Ese es mi conflicto. Ese es mi espanto. Por eso no te has mostrado conmigo nunca. Como una mujer verdaderamente enamorada. Es una invencible sugestión. Una enfermedad, algo extraño, violento, que se produce fuera de mí. Porque debes saber que yo... ¿Os quedáis aquí todavía? Sí, se está también aquí. Hace un fresco tan delicioso. Nosotros vamos a bailar. Enseguida iremos. Entonces, hasta ahora. Bien. Perdone, Lindstrand, que le entretengo un minuto. ¿Va usted a bailar también? No, señora. No pienso. Hace usted bien en ser prudente. No estando restablecido del todo. No, del todo no. ¿En qué época hizo usted el viaje de que nos habló antes? ¿El que causó mi enfermedad? Sí. ¿El que nos contó usted esta mañana? Hará unos 3 años. ¿3 años? Sí, señora. Dejamos América en febrero y el naufragio fue en marzo, en la época de las tempestades equinociales. Y entonces fue cuando... Pero Elida... No quiero entretenerle más, señor Lindstrand. Vaya usted con las niñas, pero despacio, con prudencia. Sobre todo, procure no bailar. Sí, señora. Obedeceré. Dime, ¿por qué le has hecho esa pregunta? Porque Johnston iba a bordo con él, estoy segura. ¿Y qué motivos tienes? A bordo supo Johnston que me había casado con otro durante su ausencia. Y entonces fue cuando comencé a sentir este mal, este terror invencible. Veo constantemente a aquel hombre, como te veo a ti ahora mismo, lo veo. Sobre todo claramente el alfiler de su corbata, con una gran piedra azulada como el ojo de un pez. Y me parece que me mira fijamente. Elida, estás más enferma de lo que creí. Mucho más de lo que tú misma te imaginas. Ayúdame si puedes, porque siento que este mal acabará con mi vida. ¿Cómo no te confiaste a mí en tanto tiempo? Hasta hoy no creí necesaria esta confesión. Si te lo hubiese dicho todo, hubiera tenido que confesarte algo inexplicable que me obsesionaba. Algo indecible. ¿Qué? No me preguntes más. ¿Cómo te explicas aquellos ojos tan extraños que tenía nuestro hijo? No, es una ilusión tuya. Nuestro hijo tenía unos ojos normales, como los de otro niño cualquiera. No es verdad. Sus ojos cambiaban de color como el mar. Tú no te fijabas, no lo veías, no lo estudiabas como yo, no le acechabas como yo. Yo he visto aquellos ojos antes. ¿Cuándo? ¿Dónde? Hace 10 años, en el faro. ¿Pero qué estás diciendo? Nuestro hijo tenía los ojos como los de él. Elida. Comprende por qué no quiero. No puedo vivir contigo como tu mujer. ¿Tanto le divierten a usted las lecturas? Sí, pero tengo poco tiempo. ¿Por qué con las tareas de la casa? ¿Y su madre, su madrastra, no la ayuda? No. Soy yo la que lleva la dirección y el gobierno de la casa, como cuando papá estaba viudo. ¿Y le gusta la lectura como antes? Leo algún libro útil porque... Ay, quisiera conocer la vida. Aquí vivimos alejadas del mundo. Únicamente en el verano viene alguna gente, forasteros de paso, para admirar el sol de medianoche. ¿Tanto le desagrada esta vida silenciosa y tranquila? ¿Es que usted sueña con algo mejor? ¿Quién sabe? ¿Qué desearía? Lo primero, salir de aquí. Luego, instruirme, estudiar mucho. Cuando yo era su profesor, ocurría al contrario. Su padre de usted me prohibía que le dejase estudiar demasiado. Pobre papá. Cuando hay que pasar del dicho al hecho y tomar una resolución, carece de energía. Creo que tiene usted razón. ¿Y no le ha hablado usted nunca de sus ensueños? Jamás. También a mí me ocurre algo parecido. Carezco de energía. Es un defecto que he heredado de mi padre. Además que papá no tiene tiempo de pensar en mí y en mi porvenir. Su vida está completamente monopolizada por esa mujer. ¿Por esa mujer? Bueno, por mi madrastra. Ya me comprende usted. Papá y mamá tienen sus intereses, sus preocupaciones. En este caso, lo mejor sería marcharse. Tal vez. Pero a pesar de todo, no debo abandonar a mi padre. Un día u otro tendrá usted que dejarlo y cuanto más pronto mejor. Sí, puede que sea verdad. Yo debo pensar en mi porvenir, pero la sola idea de separarme de su lado me espanta. ¿Él tiene a su Elida? Sí, pero Elida no tiene el tacto, las domésticas virtudes de mi pobre madre. Hay muchas cosas que no veo o no quiere ver de las que no se ocupa. Claro que en parte la culpa es de papá. ¿Qué motivos tiene usted, padre? Mi madrastra. Usted está bien aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiere usted sentarse? No, gracias. No quiero sentarme. Tiene usted el rostro muy animado. Sí. Me encuentro muy bien. Estoy contenta, tranquila. ¿Llega un vapor? Oh, sí. Mirad, parece un vapor inglés. Se dirige al muelle del faro. ¿Es allí donde anclan ordinariamente? Sí, pero por poco tiempo. A la media hora lo más. Deben remontar el lago. Y mañana saldrán a alta mar. Alta mar. ¿Quién pudiera verse allí? ¿Ha hecho usted muchos viajes por mar, señora Bangle? No, pequeñas excursiones por el lago y gracias. Debemos contentarnos con la tierra firme. Si desde nuestro nacimiento nos acostumbrásemos a vivir en el mar, seríamos mucho más felices. Quizá. Pero ya el mal no tiene remedio. Hemos equivocado la ruta. Nacimos para ser del mar y somos de la tierra. Desgraciadamente, ya no hay cambio posible. Verdad tristísima. De ahí precisamente vienen tantos infortunios humanos. Sonríe usted. La melancolía de mucha gente nace de su ansiedad por el infinito, por el mar y sus horizontes. ¿Qué quiere usted? Yo no me he dado cuenta de que la humanidad sea tan triste. Al contrario, creo que la mayoría de la gente toma la vida en un sentido demasiado alegre. Inconsciente, tal vez, pero alegre. ¡Qué error! Esa alegría me recuerda a la serenidad de ciertas noches de verano, amenazadas de tormenta. La amenaza oscurece nuestra alegría, como las nubes oscurecen el lago. ¿Qué ideas? Hace un minuto estabas contenta, ¿y ahora? Tienes razón. Soy una tonta. ¿Por qué no está aquí ya Bangle? Me dijo cuando nos separamos hace un momento que vendría enseguida. Señor Arhol, ¿sí? ¿Tendría usted la bondad de ir en su busca? Ya lo creo, señora. Dígale que venga enseguida, que en este momento no veo ya a... ¿A quién? Ay, es verdad que usted... Me ocurre a veces que no teniendo cerca a las personas, no me acuerdo bien de sus caras. Pero ande, vaya por mi marido. Haga el favor. Espere, yo voy también. Usted solo tal vez no encontraría papá. Por Dios, no se moleste. Me figuro dónde estará el doctor. Deje, es que yo estoy inquieta. Temo que haya subido a bordo del buque. Como usted quiera. Vamos. Por ti. No quiero, no puedo. Elida, antes de partir debo confiarte un secreto. No se acerque más, no me toque. Le repito que no me toque. Elida, tienes miedo de mí. Perdona que te haya hecho esperar. Oh, Bangle, sálvame, sálvame. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Oh, sálvame, Bangle. ¿No lo ves? Está ahí, ahí, míralo, ahí. ¿Quién es usted? ¿A qué viene? Tengo que hablar con ella. Es él. ¿Él? ¿Le reconoces? Sí, Bangle, es él, sí. ¿Y qué pretende usted de Elida? No sabe que es mi esposa. Lo sé. Pero antes, Elida, hubo entre nosotros una promesa sagrada. El cambio de nuestros anillos. ¿No te acuerdas? No me dejará nunca, Bangle. Te dejará. Fuera de aquí. Elida es mi mujer. He dicho que antes de ese matrimonio hubo una promesa sagrada. Y le seguirá. No quiero. No oye usted, no quiero. He dicho que no quiero. Oye usted. No intentará llevársela por la fuerza contra toda su voluntad. No. Ha de seguirme voluntariamente. ¿Voluntariamente? Voluntariamente. Dentro de poco he de embarcar. Elida, he cumplido con mi deber. He mantenido mi promesa. No se acerque, no me toque. Hasta mañana por la noche esperaré. Salga de aquí. Hasta mañana, Elida. Me voy seguro de que me seguirás. ¿Oyes, Bangle? Tranquilízate. Yo te defiendo. Este hombre nada podrá contra ti. Váyase. Adiós, Elida. Vendré por ti. ¿Voluntariamente? ¿Ha dicho voluntariamente? Cálmate, ya se marchó. No volverá más. ¿Volverá mañana por la noche? Que pruebe. Y aunque volviera, tú no lo verías. Ay, Bangle, hagas lo que hagas, no podrás impedirlo. Calla y déjame. Vendrá mañana, será inútil lo que hagas, vendrá. Si se atreviese... ¿Qué? Es el asesino del capitán. ¿Con denunciarlo? No, eso no. Nosotros no sabemos nada de eso. Sí lo sabemos, te lo ha dicho él. No me lo ha dicho. Si lo denuncias, te desmiento. Ese hombre es del mar. Vive del mar. Volverá al mar. Porque es su vida. Ay, sálvame, Bangle. Sálvame. Vamos, Elida, vamos, calma. Señora, una cosa estupenda. Hemos visto al americano. ¿Al americano? Sí, iba a embarcar en el buque inglés. ¿Cuándo ha conocido usted a ese hombre? Hace años. Servíamos en el mismo buque. Yo le creía muerto. Me he llevado una gran impresión. Además, como sé que ha vuelto para vengarse de su esposa. ¿Cómo? Sí, papá. Es un asunto que servirá a Lindstrand para un grupo escultórico. ¿No lo sabías? ¡Venid! ¡Venid! ¡El buque inglés remonta el lago! Allí va el vengador de su honra. Mañana. Entonces... Y luego... Nunca más. Nunca más. Sálvame, Bangle. Sálvame de mí misma. Ese hombre me atrae contra mi voluntad. Contra mis energías. Es el mar. El mar que me llama. Debe ser muy difícil bordar. Ah, no mucho. Basta con contar bien los puntos. ¿Contar? Pero ¿hay que contar? Pues ¿cómo podría hacerse si no? Es verdad. Pues casi es un trabajo artístico. Oh. ¿Sabe usted dibujar también? ¿Con el modelo delante? Sí, sé copiarlo. Yo creo que usted podría aprender un arte. ¿Yo? Ay, pero si yo no tengo disposición. Aconséjese de un artista. ¿Usted mismo? ¿No podría enseñarme? Enseñarla no. Pero el arte en usted penetraría poco a poco, insensiblemente, como por encanto. ¿Como por encanto? ¿Ha pensado usted alguna vez en el matrimonio seriamente? ¿En el matrimonio? No. Yo sí. ¿De veras? Tan de veras. Yo no suelo pensar, he leído mucho sobre el matrimonio. Creo que es una especie de milagro. Que la mujer va transformándose y acaba por asemejarse al marido. ¿Usted quiere decir que acaba por tener los mismos gustos del marido? ¿Que todo cuanto un hombre ha aprendido, por ejemplo, en los libros o en la meditación, puede transmitirlo a su mujer? Sí, poco a poco, lentamente, como por un prodigio. Claro que únicamente en los matrimonios felices. Yo, a pesar de todas las cosas, creo en la felicidad. ¿Usted? Sí, seguro. Dentro de pocos años volveré siendo un escultor célebre, curado, fuerte como un roble. Ojalá. Me ha prometido usted acordarse de mí. Eso me alentará en mi trabajo. ¿No cree usted? Oh, aquí viene el profesor. ¿Quiere usted mucho a su profesor? Pues le quiero como amigo, como consejero. Es raro que no se haya casado. ¿Raro? ¿Por qué? Hombre, tiene una buena posición. ¿A qué aguarda? ¿No habrá encontrado quien le quiera? Ha sido profesor de casi todas las muchachas de mi tiempo. Todas le hemos mirado siempre como profesor y nada más. Buenas tardes, Violeta. Buenas, señor. Hola. Buenas tardes, señor profesor. ¿Y hoy? ¿Qué tal vamos? No vamos mal, gracias. ¿Y su madrastra? Todavía no ha salido. Se ha encerrado en su cuarto. ¿Indispuesta? No sé. Se diría que la llegada del americano le ha causado una gran impresión. ¿Usted ha visto a ese hombre? Como le veo a usted ahora mismo. Habló usted con papá. Mucho tiempo. Hemos tratado cosas serias. ¿De mí? No, querida Violeta. Oh. Me fue de todo punto imposible. Su papá estaba ocupado con otros asuntos. Ay, ¿qué se le va a hacer? Ya llegará, ya llegará. ¿Su papá salió? Está en su despacho. ¿Le aviso? No se moleste, iré yo. Me parece que aquí llega. Oh, me alegro de verle. Tenemos que hablar. Vamos a ver dónde anda Hilda, señor Lestrade. Como usted guste. ¿Se ha fijado en que va siempre con Violeta? La verdad, pues no me he dado cuenta. ¿Por qué? Me parece... ¿Y qué quiere usted que yo le haga? Mis hijas están acostumbradas a hacer su capricho. No consienten observaciones mías ni de Élida. ¿Ni de Élida? De nadie. Además, yo no puedo exigir a Élida que se ocupe de ellas. Bueno, pero no hablemos de esto, ¿eh? ¿Usted reflexionó sobre lo que le dije? Desde que me lo dijo no pienso en otra cosa. Bien. ¿Y qué me aconseja? Hombre... Yo creo que usted, como médico, podrá saber mejor que yo. Si supiese usted lo difícil que es para un médico tratar la enfermedad de una persona querida. Además que este caso no es una enfermedad corriente, ¿no? Creo que aquí lo de menos son el médico y las medicinas. ¿Cómo está hoy? Ahora vengo de su cuarto. Me parece tranquila. Pero estos cambios bruscos de carácter y de maneras, no sé. ¿No dependerá todo de su estado de ánimo? En parte sí. Pero Elida desciende de una generación de marineros. Ahí está el mal. No lo comprendo, amigo mío. ¿Cómo? ¿Pero usted no ha notado que toda la gente de mar constituye una especie de raza aparte? Diríase que viven la misma vida del mar. Sus pensamientos y sus sentimientos están constantemente en inquieta marea. No se aclimatan en ningún país. Qué error tan grande arrancar a Elida del suyo. Pero claro, como buen egoísta, no pensé en ella, sino en mí. En casos semejantes, todos los hombres son egoístas. Pero yo lo fui más. Lo soy más. Soy más viejo que ella. Podría ser su padre y su guía. Mi obligación era conocer todos los pensamientos de mi mujer. Desgraciadamente, no he hecho nada de eso. Ahora que su estado se agrava, es cuando me doy cuenta de todo. Por eso le he rogado que venga, para que hablemos. ¿Para eso me ha llamado? Sí, pero le ruego que lo calle. Realmente, no sé en qué puedo serle útil. Yo me engañé. Creí que Elida le había amado. Que tal vez ahora le amase un poco secretamente. Entonces, ¿era usted a quien aludía a su mujer al decirme que me esperaba una persona profundamente interesada en hablar conmigo? ¿A quién iba a aludir, si no? Sí, es verdad. Tiene usted razón. Pero, ¿cómo se explica usted el dominio de ese extranjero sobre Elida? Para mí es totalmente inexplicable. Lo único cierto es que desde que Elida le vio, no hace más que pensar en ese hombre. Y su enfermedad se agrava súbitamente. Ay, es horrible. No poder ayudarla, no poder salvarla. ¿Llevándola a vivir a su país? Cuando se lo propuso, me respondió que sería inútil. No. Creo que tiene razón. Además, yo no puedo ni debo relegar a mis hijas a un rincón del mundo. Debo pensar en su porvenir, en casarlas. Por otra parte, mi obligación es atender a Elida. ¿Crea usted que por las tres sería capaz del mayor de los sacrificios? Mangel, no salgas hoy. No me dejes sola. Te lo ruego. Tranquilízate y confía en mí. Pero ¿no saludas al profesor? Perdón, señor Arjol. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Va usted a dar su obligado paseo? No, he de hablar con Mangel. No me encuentro bien. Ah, nervios y nada más que nervios. Ah, pero no se sienta usted. No quiere nada con nosotros. Gracias, señora. Pero prometí a las niñas reunirme con ellas y ya me disponía a retirarme. Vaya, vaya, vaya en su busca. Aquí les será difícil encontrarlas. Yo no las he visto en toda la mañana. Estarán por el lado del estanque. No, las encontraré, señora. Mangel, esta noche ha prometido venir ese hombre. ¿Por qué no habrá pasado ya ese momento? Elida, voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo no lo reconociste cuando se presentó? No lo reconocí enseguida. No. Tú misma me has dicho que cuando se te presentó, no sabías quién era. Tienes razón. Es extraño. Me has dicho también que sus ojos... Ah, sí. Los ojos. Los ojos. La otra noche, cuando volvíamos a casa, me hiciste de él un retrato muy diferente. Hace 10 años, según tú, no tenía barba. Iba vestido de otro modo. Llevaba un alfiler de corbata con una piedra rara. Y al hombre de ayer no tenía... ¿Verdad? ¿Verdad? Reflexiona un poco, Elida. Procura recordar con exactitud cómo era su fisonomía cuando estabais en Bladmeren. No lo recuerdo bien. Ahora me es imposible recordarlo bien. No, no es raro, ¿no? Es que la realidad, poniéndote delante de una visión nueva, desvanece la antigua. Esa visión anterior no la tendrás nunca más. ¿Lo crees, Bangel? Sí. La realidad proyecta su sombra sobre tu fantasía de mujer enferma. Por eso ha sido un bien que viniese aquí. ¿Un bien? ¿Crees que ha sido un bien? Un bien, sí. Él mismo viniendo contribuirá a tu curación. Siéntate aquí. Tengo necesidad de hablar con toda lealtad. ¿Eh? Te escucho. Nuestro matrimonio, Bangel, fue una torpeza. ¿Una torpeza? Sí, una desgracia. No podía ser de otro modo. ¿Tienes algo que reprocharme? Dilo. Hablemos con franqueza. Mi matrimonio para ti fue una compra porque tú me compraste, Bangel. ¿Pero qué dices? Te has vuelto loca. Eso fue nuestro matrimonio, no otra cosa. Tú no podías soportar la soledad en que vivías. Buscabas una segunda mujer. Y una segunda madre para mis hijas. Puede, no digo que no. Pero no era este el sentimiento fundamental. Me habías visto pocas veces Apenas me habías dirigido la palabra. En resumen, me deseabas. Dale el nombre que quieras. Estaba enamorado de ti. Yo, por mi parte, estaba abandonada, sola. Cuando llegaste en estas condiciones, acepté el compartir la vida contigo y no debí venderme. Debí continuar trabajando como una miserable y conservar mi voluntad y mi libertad. De manera que en estos 5 o 6 años de matrimonio, tú no has sido feliz. No, Vangel, no lo fui, porque no podía serlo, porque no te seguí voluntariamente. Ah, voluntariamente. Ahora recuerdo, esta palabra fue la que dijo ayer ese hombre. Esta palabra lo resume todo, lo explica todo. Nuestra vida conyugal no lo fue nunca, ni siquiera en los primeros días de nuestra unión. La unión verdadera y perfecta fue la del primer matrimonio. ¿Qué primer matrimonio? El mío con él. No te entiendo. Y no finjamos, Vangel. Sería indigno de nosotros. Sigue. Tú reconocerás que una promesa voluntaria es un lazo más válido que el matrimonio. ¿Pero qué estás diciendo? Déjame que me vaya, Vangel. Elida. Es necesario que me dejes, créeme. ¿Habría que llegar a este extremo? Vangel, si yo pudiese amarte como deseo, como lo mereces. Pero esto es imposible. Lo siento, lo sé. Entonces, el divorcio. Lo que tú quieres es el divorcio. Un divorcio legal. Para mí la forma es lo de menos. Solo quiero que nos separemos voluntariamente. Anulando el contrato. Anulando el contrato. ¿Y luego? Será lo que debe ser. Lo que te ruego, lo que te suplico, es que me dejes partir, recobrar mi libertad. Es horrible lo que estás diciendo. Dame tiempo para reflexionar. No puedo dártelo. Necesito mi libertad hoy mismo. ¿Pero por qué? Porque él viene esta noche. ¿Viene esta noche? ¿Él? Y es por él. ¿Por qué me lo pides? Sí. Quiero que al llegar me halle libre. Elida, yo no puedo devolverte tu libertad hoy mismo. Ni siquiera tengo el derecho de hacerlo. Estoy en el deber de protegerte. Esta es mi obligación y la cumpliré. ¿Protegerme? ¿Contra qué? ¿Contra quién? Nadie quiere hacerme violencia. Nadie me amenaza. Esta fuerza que tú llamas horrible no está fuera de mí, sino en mí misma, en mis entrañas, en mi sangre, en mi alma. ¿Cómo has de poder combatirla? Ayudándote, alentándote para luchar. Si quisiese luchar, entonces, sí. Entonces, es que no quieres. Yo misma no lo sé. Elida, esta noche se decidirá todo. Sí, por fin esta noche llegará la hora decisiva. ¿Y mañana? Mañana tal vez mi porvenir, mi verdadero porvenir, se habrá extinguido para siempre. ¿Tu verdadero porvenir? Sí. Toda la vida de libertad perdida para mí, y acaso también para él. Es que amas a ese hombre. ¿Lo sé acaso? Sé solamente que para mí es el misterio. Y lo monstruoso de todo esto es que... ¿Qué? Que creo pertenecerle toda. Mañana ese hombre no estará aquí. Habrá desaparecido tu terror. Mañana, Elida, te devolveré tu libertad. No, Vangel. Mañana sería tarde. Nacho, mira a las niñas. Calla. Traemos grandes proyectos. Esta noche iremos al lago y... Cállate. También nosotros hemos hecho proyectos. Esta noche, Elida sale para Skjolvik, donde permanecerá una temporada. ¿Se va? Hace usted muy bien, señora. Quiere volver a su casa, habitar orillas del mar. Pero nos dejas. ¿Por qué? Hilda, ¿qué te pasa? Nada. Nada, tú puedes irte, claro. Papá, te noto en la cara que tú también nos dejas. No. Yo iré y vendré de cuando en cuando. ¿Y nosotras? ¿Y la casa? Oh, yo estaré también aquí. De cuando en cuando, ¿no? Hija mía, es preciso. Absolutamente preciso. ¿Qué tiene Hilda? Parece emocionada, nerviosa. ¿No has observado lo que espera? No, ¿qué espera? Una palabra cariñosa tuya, una sola. Oh, tengo deberes que cumplir aquí. Bueno, señores, propongo una partida de póker hasta la hora de comer. ¿Hace? Excelente idea. ¿Vamos, Distran? Como quieran, pero les advierto que soy un jugador detestable. cómo se sufre esperando. Qué horror esta impaciencia de los minutos decisivos. ¿Estás resuelta a hablarle? No tengo fuerzas para resistir. Nada me retiene. No he podido arraigar en tu casa. Tus hijas no me quieren. Soy para ellas una extraña. Porque tú lo has querido. No. Tú has dejado que ellas hiciesen y gobernasen todo a su capricho. Para evitarte trabajos y preocupaciones, por tu bien. Lo sé, Vangel, pero esta casa no tiene para mí atractivo alguno. Nada me llama a ella, cuando debió constituir tu felicidad y la mía. Lo comprendo. Por eso, desde mañana, te devolveré tu libertad. Podrás disponer a tu antojo de tu vida. No. Es inútil todo. Dentro de media hora, vendrá él para ofrecerme reanudar mi vida verdadera. La vida que me atrae y me espanta al mismo tiempo. La vida a la que no puedo ni quiero renunciar. Precisamente por eso es necesario que tu marido, que es también tu médico, te reemplace en tu voluntad y proceda por ti. No puede ser. Ven. Anda, entremos en casa. Nos esperan. No quiero ver a nadie. Me dijo que le esperase aquí. Tengo miedo. Ven, aún es tiempo. El aire fresco del jardín te aliviará. ¿Qué le dije? Sí, se van. Usted lo sabe todo y no quiere hablar. Creo que este viaje le sentará bien a su madrastra. Y además, les conviene a todos. Si usted también se va mañana, lo probable es que ella no vuelva más. ¿Por qué habla así? ¿Es que sospecha algo? No sospecho. Tengo la evidencia. Si usted se marcha, no volverá más. Al menos, mientras Hilda y yo sigamos aquí. ¿Hilda también? Bueno, tal vez quedándose Hilda sola volvería. Es más joven y Elida la quiere un poco. Pero conmigo, imposible. Una madrastra que tiene casi mi edad. ¿Quién sabe, Violeta, si usted también abandonará pronto esta casa? ¿Es que ha hablado usted con papá? Sí. ¿Y qué le ha dicho? Sí. Su papá ha estado muy preocupado estos días con otras cosas. Ya. Pero creo que no se halla muy dispuesto. ¿Que no? ¿Por qué? Explíquese. Me ha dado a entender claramente que lo que usted pretende es imposible. Dios mío, ¿y cómo? Papá no quiere y como yo no tengo a nadie en el mundo más que a él. ¿Y yo? ¿Usted? Yo, sí. ¿Por qué no acepta usted mi ayuda? Decídase. ¿La acepta? La acepto. Sí, es mi sueño. Yo lo creía irrealizable. Pues podrá realizarlo, créame. No sé por qué siento que debo aceptar. Quisiera reír y llorar de alegría. Y comenzaré al fin a vivir la verdadera vida. ¿Tendrá usted confianza absoluta en mí? Absoluta. ¿No me ocultará nunca nada? Naturalmente. Usted es mi gran amigo, mi maestro. No se trata de maestro ni de amigo. Usted es libre, yo también. Por eso le pregunto, ¿quiere usted unirse a mí por toda la vida? ¿Cómo? ¿Pero qué dice usted? Por toda la vida, Violeta. ¿Quiere usted ser mi mujer? Oh, por Dios. ¿Tanto le sorprende mi pregunta? ¿Pero cómo quiere usted que no me sorprenda? Lo menos que podía imaginarme. Usted no sabía, ¿no? No podía imaginar que he venido aquí por usted. ¿Por mí? ¿Que ha venido usted por mí? Sí, Violeta. Hace poco recibí carta de su padre, donde leí entre líneas que usted conservaba de su antiguo profesor un recuerdo que... ¿Cómo? ¿Papá ha podido escribirle? Mi temor era que aludiese a otra persona. A los hombres de cierta edad como yo, semejante ilusión les conmueve profundamente. Creí un deber mío venir y confesar sinceramente mis sentimientos. Yo le crearé una vida libre. Un porvenir seguro. Tendrá usted en mí un hombre sincero, leal. Todo eso es absolutamente imposible. Reflexione, Violeta. Cuando desaparezca su padre y se encuentre sola en el mundo... Pero me quiere usted de veras. Sinceramente. Hondamente. Con toda mi alma, Violeta. curioso. Hoy todo el mundo en esta casa sale de paseo por parejas. Apuesto a que se quieren casar. ¿De veras? ¿Usted ha notado algo? Algo. Naturalmente. ¿Para qué tengo los ojos en la cara? Creo que su hermana no querrá casarse con el señor Arjol. También yo lo encuentro muy envejecido. Además, temo que se quede calvo enseguida. No es por eso. Es por otra cosa. ¿Por qué cosa? Pues porque Violeta me ha prometido pensar en mí cuando me vaya. ¿Se lo ha prometido? ¿Entonces tiene usted el proyecto de hacerla su esposa? No. Me lo ha prometido por mi arte. Porque me ayudará, me estimulará, me alentará. ¿De modo que sabiendo que Violeta piensa en usted, trabajará usted mucho mejor? Sin duda. Saber que hay en el mundo una mujer joven, delicada, silenciosa, que piensa en mí. Claro, usted y su hermana se parecen. Pero yo no le gusto tanto. Oh, sí. Sí, también me gusta usted. Hombre, muy bien. ¿Y a usted, que es artista, le gusta que las mujeres llevemos vestidos claros? ¿Cree usted que me sentaría bien el negro? Vestida así, sí. Si yo fuese pintor, le haría un lindo retrato de viuda enlutada. Más bien de prometida enlutada. ¡Ay, mire, mire! El barco inglés. Dentro de poco anclará allí. Ha llegado la hora. Está resuelta a partir. Bien ve usted que no está resuelta. A bordo hay de todo lo que necesites. Tienes tu camarote preparado. Te pregunto, pues, si está resuelta a seguirme voluntariamente. No me lo pregunte. No me angustie de esa manera. Decídete. Dentro de media hora será tarde. ¿Por qué me desea usted así? ¿No sientes como yo que nos pertenecemos uno al otro? ¿Por la promesa? Las promesas no obligan a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Te deseo tan tenazmente a pesar mío. ¿Por qué no vino usted antes? Elida. Lo que me atrae, lo que me fascina, lo que me enloquece, es el misterio. Este es el poder del mar. Elida, piensa bien en la influencia del misterio. Acabarás por seguirme a pesar de todo. Mi mujer no tiene por qué seguirle a usted. Yo soy para ella no solo el hombre que la quiere libremente, sino también su defensor. Márchese inmediatamente si no quiere... Mangel, no lo harás, no. ¿Qué intenta hacer? Denunciarle, antes de que vuelva a bordo. Denunciarle como asesino del capitán. Lo esperaba. Por eso vengo prevenido con esto. ¿Qué? No. Si va a disparar, dispárame a mí antes. Ya tiene, tranquilízate. Me servirá para vivir y morir como un hombre libre. Mangel, deja que te hable delante de él. Tú quieres y puedes detenerme aquí, porque dispones de la fuerza. Pero mi alma, mis pensamientos, mis inclinaciones, mis deseos, jamás podrás encadenarlos. Buscarán, desearán, seguirán siempre este misterio hacia el cual me siento arrastrada y en el que me prohíbes entrar. Comprendo que te vas de mí. El deseo del infinito, del ideal irrealizable, acabará por arrojar tu alma en las tinieblas de la noche. Sí. Siento sobre mi cabeza el rumor de unas grandes alas negras. Eso es lo que quiero evitar. Por eso anulo nuestro compromiso. Sigue tu camino. Eres libre. Completamente libre. ¿De veras? ¿Son sinceras tus palabras? ¿Consientes? Sí. Con el corazón traspasado. Lo consiento. ¿Tienes el valor de no mentir? Precisamente por lo que te quiero. Entonces tengo yo un lugar tan grande en tu corazón. No hemos vivido juntos tantos años. Y yo, que no te había comprendido nunca. Tus pensamientos se dirigían a otro sitio. Pero desde este instante he roto todos los lazos que te ligaban a mí y a los míos. Ahora puedes encontrar la verdadera ruta de tu vida y seguirla. Puedes escoger libremente. Serás responsable tú sola. ¿Libre? ¿Responsable? ¡Qué transformación! Elida, decídete. No, no voy. No quiero. Después de tus palabras, no te abandonaré, doctor Bangle. Elida. Hay algo en ti que puede más que mi voluntad. Ahora es usted un muerto salido del mar que vuelve a él. En adelante no serás más que un recuerdo, el recuerdo de un naufragio. Elida, tu alma es como el mar y sus mareas. ¿Por qué este cambio tan profundo? No comprendes que me has dado la libertad. El cambio era inevitable. ¿Qué ideal te atraía en ese hombre? Ya no me atrae más. He podido contemplarlo. He tenido la libertad de examinarlo. Por eso puedo renunciar a él. Comienzo a comprenderlo. Tus pensamientos, tus sentimientos son otras tantas alegorías y enigmas. Lo que te atraía hacia el mar, hacia el extranjero, era una necesidad de libertad que se despertaba y se agigantaba en tu corazón. No sé, pero tú has sido un buen médico. Has encontrado la verdadera medicina. Has tenido el valor de administrarla, que era lo único que me podía salvar. Ahora ya serás mía, ¿verdad, Elida? Sí, Bangle. Mi fiel Bangle. Seremos el uno del otro y compartiremos hasta los recuerdos. Sí. Y el amor de nuestras hijas. ¿Las llamas nuestras? Sí, nuestras. No poseo su corazón, pero lo sabré conquistar. Gracias, Elida. Mire a papá y mamá, señor Ballester. ¿No parecen recién casados? Es la fogosidad estival, señorita. Miren el buque inglés que parte. Es su último viaje de este año. Pronto se cerrarán los lagos, como dice el poeta. Es triste, ¿verdad, señora Bangle? Ya no lo volveremos a ver hasta Dios sabe cuándo. He oído decir que mañana parten ustedes para Skjoldby. No, no, ya no vamos a Skjoldby. Hemos cambiado de opinión esta noche. ¿De veras? ¿Es de veras, papá? Entonces, ¿permaneces aquí con nosotras? Sí, querida Hilda, ¿estás contenta? Ay, sí, estoy muy contenta. ¿No recuerda, señor Arholm, lo que decíamos ayer? Cuando se ha vivido algún tiempo en tierra firme, no se encuentra el camino del mar. No se torna jamás a la vida marinera. Como la sirena de mi cuadro. Justo. Con esta diferencia, que mi sirena muere, mientras nosotros, al contrario, nos habituamos, nos aclimatamos. Sí, Ballester. Más, para aclimatarse se necesita la conciencia de ser libre. Irresponsable, querida Elida. Irresponsable. Tienes razón. Radio Televisión Española les ha ofrecido Escenario. Hoy, La Dama del Mar, de Enrique Ibsen, en traducción de Cristóbal de Castro. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Elida, María Asquerino. Violeta, Tina Barriuso. Hilda, Chelo Vivares. Lindstrom, Alberto Alonso. Ballester, Pablo Jiménez. Doctor Bangle, Rafael Navarro. Armholm, Héctor Sturman. El extranjero, Enrique Rincón. Efectos especiales, Cristiana Mick. Control y registro de sonido, Antonio Maldonado y Vicente Puch. Montaje musical, Gerardo Menéndez. Adaptación y realización, Manuel Coronado. Radio Televisión Española, primer programa de Radio Nacional.